Buen día, buen jueves. Hoy, 14 de abril, celebramos el Día de las Américas, una buena fecha para reforzar nuestros vínculos continentales. El santoral popular recuerda, entre otros, a los santos mártires Tiburcio y Valeriano, que vivieron en el siglo III. También celebramos al obispo San Lamberto. Saludo entonces cordialmente a quienes puedan llamarse Tiburcio, Valeriano o Lamberto. Hoy es también el Día Internacional del Teatro. Mis saludos cordiales a quienes ejercen este importante arte de las tablas, uno de los más antiguos medios de comunicación social de toda la historia. Y hoy quisiera hablar de gente que hace teatro, pero para mal. El tema es la hipocresía. Alguien definió la hipocresía como el pudor de los falsos. El pudor de los falsos. Y Fenelón llegó a escribir algo todavía más duro. Los hipócritas no se contentan con ser malos como los demás impíos. Quieren al mismo tiempo pasar por buenos y hacen con su falsa virtud que los hombres desconfíen de la verdadera virtud. Es que el hipócrita se calza una máscara con la que pretende cubrir su falsedad. Pero seamos sinceros también. Decía André Breton, como bien sabemos, todos usamos máscaras. De tal manera que llega el tiempo en que no podemos quitárnosla sin quitarnos la piel. ¡Uy, qué bueno! Como bien sabemos, todos usamos máscaras, de tal manera que llega el tiempo en que no podemos quitárnosla sin quitarnos la piel. Un agudo comentario de Luis María Anson pone el dedo en la llaga cuando expresa: el altivo hombre occidental todavía no ha superado el tiempo de la máscara. Inventará los mil ingenios nucleares hasta dominar la oscura galaxia que nos rodea y se pondrá de puntillas para levantar la piel del cielo y espiar a Dios en el espacio sideral. Pero su civilización no ha conseguido eludir la careta primigenia de la danza de las cavernas. Bueno, lo charlamos en familia. Hasta mañana.